Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco vi en YouTube el video de una viejita que a los 107 años tocaba el piano todos los días y todas las tardes estaba rodeada de amigas. ¿Su secreto? Nunca quejarse y siempre ver el lado amable de la vida. Estas personas longevas pueden ser nuestros grandes maestros si aprendemos de ellas. Hace poco tuve el placer de asistir al festejo del cumpleaños número 100 de la tía de una buena amiga. La festejada irradiaba felicidad rodeada de nietos y bisnietos. Aunque se desplazaba con trabajos en su silla de ruedas, la tía sonreía cada vez que recibía apapachos de los que la rodeaban. Entonces pensé, ¿cuál será la clave de la longevidad? Cumplir 100 años no es fácil. El tema llamó tanto mi atención que encontré lo siguiente. Investigadores de la University College de Londres descubrieron que las personas más felices tienen 35% menos probabilidades de morir en los próximos 5 años que sus contrapartes menos alegres. Si lo consideramos en términos de que las personas felices viven con menos condiciones de estrés, es muy sencillo darnos cuenta que esto genera un nivel de salud física mucho mejor y por ende una vida más larga en comparación con aquellas personas sometidas a preocupaciones y altos niveles de estrés. El cómico y actor estadounidense George Burns dijo, «Si me preguntan cuál es la clave más importante para la longevidad, habría que decir que es evitar la preocupación, el estrés y la tensión». Es quizá por ello que investigadores de la Universidad de Toronto demostraron también en recientes estudios que el estrés puede ser un asesino mortal. Colocaron varias larvas de libélulas en acuarios donde podían ver y oler a sus depredadores naturales, aún sin tener contacto alguno con ellos. Para los insectos luminosos, estar tan cerca de sus depredadores resultó tan estresante que las tasas de supervivencia fueron menores que aquellas libélulas no expuestas en el acuario. Las larvas murieron de estrés. La felicidad es fundamental en la vida humana. Es el compás que da razón a todo lo demás que hacemos. Las personas felices son optimistas y por ello tienden a tener más y mejores relaciones personales y por ende a vivir más años. Pero, ¿qué es la felicidad? Es algo muy personal, único y determinado por nuestras propias experiencias. Diría que es una actitud ante la vida. ¿Por qué? Porque para ser feliz, lo único que necesitas es decidirte a hacerlo. La psicología positiva es una disciplina que surge hace 3 décadas y se dedica al estudio científico de fortalezas y virtudes humanas como la felicidad, la esperanza y el amor. De acuerdo con estos psicólogos, una persona feliz invierte su tiempo en hacer algo que disfruta y le provee algún tipo de beneficio. La felicidad se crea. Para ser feliz hay que trabajar de forma activa en ello. Ahora bien, los psicólogos Diner y Chan de la Universidad de Illinois y Texas concluyeron, de acuerdo con sus estudios, que la ausencia de emociones negativas en un individuo tiene reales efectos en su salud fisiológica. ¿Te has dado cuenta de qué tan poco llevamos a la mesa el tema de felicidad? Por ejemplo, conversar con tus amigos, con tu familia. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué es para ti la felicidad? En cambio, por lo general, traemos a la mesa todo tipo de temas negativos. Eso, recordemos, también impacta nuestra salud. Así que si deseas vivir muchos años más, procura enfocarte en lo positivo. Disfruta, ríe y acoge el mundo con entusiasmo. Porque ser feliz no solo te llevará a vivir más años, sino también a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter. Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.